libertad, don de Dios que es felicidad. Cuando la perdemos, la extrañamos, la necesitamos. Aprovechando este encierro, pienso, medito, que el diablo que me hizo esto es un maldito. Nosotros, los usuarios del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, pedimos la palabra para expresar lo que sentimos, nuestros sentimientos. Aquí en un nuevo intento, manifiesto, protesto, expresar el amor, la verdad, la felicidad que siento. Aquí en la Radio Liberación sentimos esta locura, locura que todo locura. Pudriéndose la sociedad, bailemos todo el vaca loca. Ese ritmo terminal, bailemos todo el vaca loca. Ya, hoy día estamos presentando un nuevo programa, Motívate, donde tenemos información con artículos de prensa y también tenemos diversión con música para ustedes, para los oyentes. Les presentaré quienes integran este espacio: Johnny, Pablo, Carlos y quien le habla, Oscar. Johnny. Hola, buenos días. Aprovecho de saludar a las personas que están escuchando. ¿Qué nos tienes para hoy, Johnny? El día de hoy, desde el Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, les traemos interesantes artículos para cuidar su salud, además de noticias de contingencia nacional e internacional. Carlos, buenos días. ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno, hoy les traigo un panorama muy divertido para este fin de semana, con el que puedan disfrutar todo en familia. ¿Y tú, Pablo, qué nos traes para hoy día? Hola a todos. Hoy les traigo un artículo interesante para todos los que nos escuchan y puedan cuidar su salud. Qué bueno, chiquillo. ¿A alguien le gustaría programar un tema? Nos vamos sin pijama, Becker y Nati Natasha. Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. No, no. Quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo. Este y todos los programas desde internet. Busca Radio Liberación en iVox.com. Muy bien, ya estamos de vuelta y para conversar les quiero contar que Japón planea lanzar satélites que monitoreen la basura espacial, evitando colisiones con otros aparatos en órbita en la zona, y que comenzaría a usarse a partir del 2028. Este artículo entonces dice: se trata de uno de los primeros sistemas de seguridad para controlar los desechos en el espacio, objetivo en el que trabaja el Ministerio de Defensa de Japón, que planea poner en marcha las primeras medidas concretas para esta iniciativa en 2023. El aumento de la basura espacial en la órbita terrestre supone un riesgo importante para los satélites que se encuentran en los alrededores y que en caso de colisión quedarían inoperables, interfiriendo en la comunicación y recopilación de datos. Para el presupuesto fiscal de 2019, el Ministerio Japonés de Defensa solicitó un fondo específico que será destinado al lanzamiento de satélites que vigilen los residuos en el espacio y eviten así choques con satélites activos. En particular, se pretende destinar dinero para adquirir un sistema de radar capaz de observar el espacio en las alturas que superan los 5.800 kilómetros y se ubicará en la ciudad japonesa de Yamaguchi. Aún está por decidir cuándo exactamente estará operativo este sistema y más detalles del mismo, así como el número de satélites que habrá con esta función, lo que dependerá de las conversaciones entre la oficina del gabinete del Ejecutivo y el Ministerio de Ciencia. Hasta el momento, para realizar labores de vigilancia espacial, Japón se basa en gran medida en la información que le proporciona el ejército de Estados Unidos, gracias a su estatus de aliado, algo que no le garantiza tener acceso a todos los datos. El objetivo del país asiático es contar con su propio sistema de suministro de información, aunque estos datos serán ilimitados debido a que las condiciones climáticas y la ubicación geográfica de Japón condicionan sus capacidades. Otra de las medidas que ha tomado Japón para resolver la presencia de desechos en el espacio y que debutará en 2019 es un pionero sistema de limpieza en el que un satélite al que va adherido un compuesto adhesivo recolectará escombros y posteriormente se deshará de ellos. Y ahí tenemos un artículo interesante sobre la basura espacial y las medidas que se están tomando por parte de las naciones desarrolladas. Ahora nos vamos con un tema que me gusta mucho, el tema de Soda Stereo, la ciudad de las furias. La ciudad de la furia. Estamos en la Radio Liberación. Bueno, ya estamos de vuelta y les traigo un tema importante sobre actividades para prevenir enfermedades cardíacas. Por otra parte, el kinesiólogo asegura que la clave para prevenir accidentes cardiovasculares es realizar ejercicios que sean dinámicos como correr y trotar. Los mejores ejercicios son dinámicos, o sea, los que signifiquen movilización a grandes grupos musculares en una cantidad de tiempo. La recomendación adecuada es 30 minutos diarios a una intensidad moderada. Dice eso si el especialista advierte que es importante tener en consideración la edad, el tiempo que lleva la persona sin realizar ejercicio y si se sufre de alguna enfermedad. Así, realizar deporte o alguna actividad física de forma regular es una práctica muy beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de enfermedades tanto físicas como mentales. Por lo mismo, los beneficios de practicar tales ejercicios son múltiples. A largo plazo, esta práctica favorece a mejorar la función del corazón, disminuir los valores de los triglicéridos, reducir los niveles de colesterol, LDL, y mejorar la fuerza del cuerpo. En el corto plazo, en tanto, las personas tienen sensaciones más inmediatas, como bienestar, disminución de peso y mejorar la condición física. El ejercicio juega un rol fundamental a la hora de prevenir problemas cardiovasculares, por eso lo importante es comenzar a realizar actividad física cuanto antes. El kinesiólogo recomienda que antes de hacer un plan de entrenamiento, las personas deben realizarse un chequeo médico para evitar complicaciones. Ya, estamos acá en el Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, en la sección Motívate. Estamos en la unidad mediana complejidad 2. Estamos haciéndole un programa súper entretenido para todos ustedes. Bueno, aquí les traigo un panorama muy divertido para este fin de semana con el que puedan disfrutar con su familia. Esto se llama la sesión cultural de la radio Motívate. Bueno, le traigo un panorama que es ir al cine a ver Hotel Transilvania 3, unas vacaciones monstruosas. Bueno, este está en la dirección de Jendy Tartakovsky y se llama Hotel Transilvania 3. Y la sinopsis es que una familia de monstruos se embarca en un crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso y proveer de vacaciones al resto del hotel. En una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero. Desde voleibol de monstruos a las excursiones exóticas a ponerse al día con su bronceado de luna. Está súper buena este tráiler, que lo vimos hace poco. Tiene muy buena crítica. Se trata del Hotel Transilvania, que están aburridos y tienen vacaciones, se van a un crucero. ¿Y para qué les voy a contarle más? Tienen que ir a verla. Tiene súper buena crítica y es muy entretenida la película para los niños y la familia. Ya seguimos con este programa. Vamos a otra sección más informativa. La noticia dice así: Esteban Calvo participará en el encuentro Protagonista 2030, Desafíos del Futuro. Chile envejece y este sociólogo explica cómo enfrentarlo. Para el doctor en sociología y profesor de epidemiología de Columbia University, Esteban Calvo, 39 años de edad, los desafíos que tiene que cumplir Chile al enfrentarse al envejecimiento de la población son básicamente dos: desordenarse y dejar de pensar que los mayores de 60 años son personas no aptas para realizar actividades. La idea de estudiar, trabajar y jubilarse no es sustentable. Hay que resolver la cosa: trabajar, estudiar, jubilarse, volver a trabajar, estudiar nuevamente, dice el director del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor. Calvo afirma que la gran parte de los mayores de 60 años son saludables, autónomos y con capacidades suficientes para contribuir a la sociedad y vivir de forma independiente. Pueden hacer trabajos como cuidar a los nietos, voluntariado, reforzamiento escolar o cuidar enfermos. Todo eso genera desarrollo y crecimiento. Uno podría valorizar esas tareas y decir que el cuidado de los nietos permite que esa generación de padres trabaje o que el reforzamiento escolar contribuye a la formación de niños, y así, explica. El sociólogo dice que el envejecimiento tiende a mirarse con miedo. Nunca hemos vivido tanto. No se puede tener éxito en este desafío aplicando la misma técnica que en el pasado. nunca hemos llegado a vivir sobre los 80 años en promedio. Se requiere un trabajo interdisciplinario entre las ciencias sociales, biológicas y desarrollar políticas públicas en base a un trabajo colaborativo. Advierte, es imposible, dice, pretender jubilarse a los 60 años y pasar dos décadas sin tener un rol productivo. Eso tenía sentido en el pasado porque la gente se jubilaba y no era productiva, ya que el cuerpo no la acompañaba. Productivo no significa seguir trabajando o tener ingresos. Uno puede ser productivo, por ejemplo, haciendo trabajos de voluntariado, asegura. Y eso no es todo. Calvo explica que mantenerse activo aumenta las capacidades cognitivas con las que se llega a la vejez. Según el sociólogo, existen dos características de los trabajos y de las actividades que son muy beneficiosas para las funciones cognitivas. Una es desarrollar tareas complejas y la otra es la novedad en el procesamiento de la información. El problema con la complejidad es que esas tareas suelen estar disponibles para personas con mayor educación. Sin embargo, arrancarse de la rutina es algo muy simple de lograr. Basta con cambiar las tareas que se hacen en el trabajo. Ahí estaban las recomendaciones de este profesional para este nuevo desafío de Chile, de un Chile que envejece. Muy interesante para tener en cuenta. Vamos con otra noticia, la última noticia de este programa. Ya voy con esta noticia. Mire, dicen, detienen a chileno por robar a turistas en aeropuerto de Bangkok. Un chileno de 63 años fue detenido por la policía turística de Tailandia acusado de varios robos ocurridos en el aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, cerca de Bangkok. Su detención fue posible gracias a las grabaciones hechas por las cámaras de seguridad del terminal aéreo, que mostraban a Juan Carlos IM robando las pertenencias de varias turistas. En su poder, la policía de Tailandia encontró unos 39.000 bahts, equivalentes a 786.000 pesos chilenos, además de pasaportes y tarjetas bancarias de un ciudadano chino. El hombre justificó sus delitos diciendo que padecía de una adicción al juego. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues si hasta los viejitos andan portándose mal en otro lado. Ya. Ese ha sido todo mi aporte por hoy. Lo dejo con los chiquillos acá, porque yo tengo que ir a hacer un lienzo que estoy haciendo del Colo Colo que dice Selección Sub-17 Putaendo, para la señorita Asti. Mandarle un saludo a todos los que nos escuchan en el programa, a los familiares míos y los de los chiquillos acá. Y ya, los dejo, chao. Bueno, ahora la ronda de despedida. Pablo, es su turno. Me despido. Y gracias a Putaendo y saludo a mi familia de Antofagasta y a la señora Ángela, y gracias a la radio que nos escucha. Putaendo, radio violación. Es el turno de Johnny. Bueno, señores oyentes, el que le habla es Johnny, y quería comentarles que esta es mi primer participación en esta nueva sección que se llama Motívate, y quería decirle que, bueno, nos vamos a estar escuchando acá como nueva sección, y quería saludarles con mucho cariño, también saludar de pasada a mis familiares, a mi padre, a mi hermano. Y nada, ojalá le haya gustado. Y si, bueno, espero que todo haya salido como hemos querido que funcione esto. Y doy las gracias y me despido. Adiós. Gracias, Johnny. Y bueno, yo despedirme de mi familia, mandarles un saludo. Mandarle saludos a los radioescuchas de las distintas ciudades que nos transmiten, en Concepción, Valparaíso, Santiago, Rancagua. Un saludo a la radio Manque de Rancagua que nos escuchan. Y nada, dejarlo invitado para la próxima semana para un nuevo capítulo de Radio Liberación, el programa Motívate. Thank you. préndete, inyectate, emocionate. Deja que fluya por todo tu cuerpo, levántate. Sube hasta la nube con el rap, actívate. Hey, muéstrate, el rap chileno está en la cúspide. Motívate, súmate, únete y conéctate a este movimiento literario, solo exprésate. Fuerza, valentía y lucha tú, manifiéstate. Conciencia colectiva y hermandad, libérate. Motivación emotiva, motivó cada partícula espectacular y mágica, noctámbula y magnífica. Música estratosférica, deambula en mi temática, didáctica, específica, motivación y práctica. Motivarse, inyectarse con arte, directo al parlante. Emociones fuera de plante, ¿qué hace? Que mi gente cante, que me da ruido, que abro su oído, ya aprecio el sonido que te traen cuatro siempre, se ha inspirado con lo vivido. Que vacile, para que quede claro que somos miles, los que aportan, los que se motivan, los que representan, que cada vez va más lejos, con palabras te lo reflejo, que somos los que comienzan desde pendejo y los dejan perplejos. Pensamientos, con la visión de la nueva generación, mente fresca, recargada con la motivación de hacer una canción, con nueva melodía, con distinta ideología, jugando con la métrica e impactando con su antipoesía. Hey, despierta, ve en busca de la senda que motive tu conciencia, cree en un motivo que inspire tu ser. Sé quien quiera ser, elige tu destino. Sentado frente a una TV no lograrás tus objetivos. No desperdicies tu tiempo, mi man. Inyecta tu sentido, lucha por tus metas a alcanzar. La vida es una y nada más. Motívate, cree en ti que nada te prohíba avanzar. Si un sueño vetas el destello con el que alumbra. El camino a seguir frente a obstáculos no sucumba. Libera lo que oculta, tu alma entre penumbra. Realiza anhelos, deseos, feliz llega a la tumba. Motivar, motivando, la motivación rapeando. Mediante este medio, despejate, inyectate cantando. Energía y buena vibra que te libra del relajo, te regala persistencia. Libre, invita a deliberar, vamos, libérate. Sin caíste, párate, levántate y motívate. Confiando en tus capacidades y revélate lo directo. Muestra tus habilidades y entrégaselo al resto. Motiva el sentimiento, derriba que el silencio. Seguimos resistiendo el calvario, compartiendo pensamientos como varios. Que buscamos nuevos métodos para motivar el barrio. Motívate, ritmo candente fluye en la sangre. Motívate, unidos todos adelante. Motívate, siente latente el ambiente cante. Motívate, que esto de mi mente a tu parlante. Motívate, ritmo candente fluye en la sangre. Motívate, unidos todos adelante. Motívate, siente latente el ambiente cante. Motívate, que esto de mi mente a tu parlante. Motívate, motívate, motívate, motívate. Está escuchando Radio Liberación, la voz de los internos, para que dijera ahí, sí, de Hospital Felipe Pinel de Putaendo. Auditores, desde una tarde de invierno acá en el Centro Cultural de Putaendo, le damos la bienvenida a este programa que se ve bien planificado, se ve con muchos temas, así que los quiero dar los saludos a los usuarios de mediana estadía, de corta estadía, y por primera vez en los controles a Rodolfo, quien tiene esta experticia en sonido. Entonces vamos a estar bien asesorados y las voces se van a escuchar perfecto. ¿Cómo estás tú, María José? Súper bien. Ya, Jorge, y a la derecha me acompaña don José. José, ¿cómo te encuentras tú? Bueno, hoy en día me encuentro bien. He unido a mi compañero, un poquito frío, pero me encuentro bien. Jorge. Buenas tardes a todos, chiquillos. Me presento a quien no los conozco a todos. Mi nombre es Jorge. Bueno, estoy bien. Estuvimos harta tarea. Estuvimos viendo la cuestión del aniversario del hospital. Estuvo bueno y mi día ha estado bueno hoy día. Jorge, como es histórico, auditores, nosotros siempre comenzamos este programa con lectura de libros, la síntesis, las impresiones de estos libros, para a usted emplazarlo en la búsqueda de libros en sus bibliotecas. En un momento estuvimos auspiciados por la Diván y aún lo estamos porque tenemos esa biblioteca en el establecimiento. Y tú, Jorge, leíste El monstruo de la cueva del Moro y quieres relatarle a los auditores cuál fue la impresión de este libro, como para promover la lectura. Quiero contar una experiencia del libro que leí. Se trata de un pueblito a las afueras de Argentina, que trata de una casona muy vieja, que antigua, que estaba en la falda de un cerro. Se decía que había muerto una bruja. Y la bruja, antes de morir, echó una maldición a todo alrededor del sitio, que nadie podía visitarlo, nadie podía caminar por ahí. Y un día llegaron dos doctores, llegaron, que lo habían mandado para allá, y fueron a ver la cosa, la casa, y se encontraron con una sorpresa, que fueron y escuchaban siempre sonidos de gruñidos, y les pareció extraño porque no escuchaban, pero no veían nada, y se veía que cuando salieron de la cueva se vio una silueta negra que corría y lo espantaba de la casa. Y bien, Jorge, parece radio teatro. Ya está acá. Jorge, pero mira, para, como dice Paula, dejarlo en suspenso, no es que le cuentes todo, ¿ya? Es tu impresión, ¿por qué hay que leerlo? ¿O por qué no hay que leerlo también? Mi pregunta es, ¿por qué del moro? ¿Qué significa? Pero resuelve. El moro es la casa, como está diciendo. Bueno, vamos a dejar hasta más ratito lo que... Para que si lo quieren leer, lo quieren... o no lo quieren, no lo lean. Pero a mí me interesó. Porque es muy interesante, porque... Llegan periodistas, llega la Fuerza Armada de Argentina para matar al monstruo, y me gustó. ¿Es un libro para pequeños, para adultos? De 12 años hacia arriba. Gracias, Jorge. En su biblioteca lo pueden conseguir. Repetimos el nombre: El Monstruo de la Cueva del Moro, editorial Antares, y de una autora argentina, seguramente. Con similitud a todas las leyendas que pueden existir en los pueblos. ¿Ya? Ahora vamos pasando a un dato de efeméride, ¿ya? Que ocurrió en agosto. Y para ello Ignacio nos tiene esta noticia. Hola, muy buenas. Mi nombre es Ignacio Rojas y voy a hablar sobre un breve resumen sobre lo que fue el 19 de agosto del 1922, que fue la primera transmisión radial en Chile. Esto ocurrió gracias a la iniciativa de dos profesores, Enrique Sacié y Arturo Salazar, ambos ingenieros de la Universidad de Chile. Y ellos decidieron instalar un transmisor montado en un laboratorio de la facultad. Y pusieron un receptor instalado en el hall del diario El Mercurio. Eso lo hicieron gracias a micrófonos de teléfono corriente, que eran de marca Ericsson. Después de muchos ensayos, comenzó la radiodifusión nacional. Lo hicieron con música grabada, directo en noticias y comentarios políticos. El inicio de la sesión constó de unas breves palabras de presentación. Posteriormente se interpretó música en violín con Enrique Cabré y Norberto García. Y la actualidad política se hizo presente mediante la lectura del texto de don Rafael Maluenda, titulado El perro de Alcibiades. Lo que prosiguió nuevamente fue música, esta vez interpretada por la violinista María Ramírez Arellano y el cantante Jorge Quinteros Tricot. La transmisión concluyó con la última noticia del día de la canción de Yungay y un cordial buenas noches, modulado por el propio Quinteros Tricot, el locutor de la jornada. Esta experiencia piloto motivó la formación de empresa radioemisora desde 1923 y generó la necesidad de disponibilidad masiva de receptores radiales por parte de los... Un compromiso de vida personal, por ejemplo, hoy día me casé, un ejemplo. No, pues sí, contó cuál era la parrilla, la programación. ¿Usted, Ignacio, se imaginó cómo fue esa? ¿Lo logró imaginar? Sí, me lo imaginé. ¿Ya? Fueron dos profesionales que quisieron, a lo mejor, que escucharon que había radio en otros países y ellos quisieron hacerlo acá, emprenderlo. Sí. Pero al parecer Chile es pionero en cuanto a, bueno, Dinamarca tuvo, sí, Dinamarca, uh-huh, y Chile es pionero, pero imagínense el impacto que ha ocurrido. Sacando cuenta, en 4 años más sería como el centenario, 2022 sería como 100 años de la radio. Claro, buen alcance. Ahí vamos a celebrar en grande. Gracias, Ignacio. ¿Ya? Muchas gracias. Vamos tarde de aniversario. Quería preguntarle algo al señor, al sensei de la radio. ¿Cuándo los van a invitar a Concepción? Si nos escuchan gente del municipio, estamos llanos para ir ahí en comisión y mostrarle la experiencia de hacer radio. Excelente. ¿Y con qué música nos vamos, Ignacio? Café Tacuba, Las Flores. Muchachos del barrio me llamaban loca y unos hombres de blanco me dijeron: ven, no señor, yo no estoy loca, yo estuve loca ayer y fue por amor. Estamos en Radio Liberación desde el Hospital Philippe Pinel para ustedes, la Radio Liberación. Ya, chiquillos, auditores, ahora pongan todo de su parte, todo el ejercicio, la concentración, porque nos viene la voz hipnótica de la Catalina. Soy animal en el campo, soy pintura en la ciudad. ¿Cómo? El pacto. Soy animal en el campo, soy pintura en la ciudad. El arco iris. El árbol. La luna. ¿Le digo? Paso de cebra. Cinco hermanos muy unidos que no se pueden mirar. Cuando riñen, aunque quieras, no los puedes separar. La mano. La mano. Si me nombras. Los medicamentos. Si me nombras, desaparezco. ¿Quién soy? ¿Quién? Si me nombras, me desaparezco. ¿Quién soy? La neblina. El humo. El silencio. Desde lunes a viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo a descansar. Primero a la Catalina y después damos la respuesta. Desde lunes a viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo a descansar. ¿El reloj? Fin de semana. Letra S. Yo tampoco lo entendí. Bueno, dice: desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. Lunes, viernes. El sábado soy la primera. Sábado. Y el domingo a descansar. La letra S. Excelente, sí. No son flores, pero tienen plantas y olores. ¿El color? ¿El oxígeno? Lo repito. No son flores, pero tienen plantas y olores. Sí. Te... Ah. Tengo muchos pares y te los puedo probar. Si tú te los llevas, tendrás que pagar. El zapato. El zapato. El zapato. Zapatería. Verde soy y verde siempre seré. No me toques que te picaré. La ortiga. La ortiga. La ortiga. La ortiga. El que lo hace lo vende, el que lo compra no lo usa nunca y el que lo usa nunca lo ve. No sé. El fantasma. El que lo hace lo vende, el que lo compra nunca lo usa y el que lo usa nunca lo ve. La radio. El champú. La hormiga. El ataúd. A ver, repítela de nuevo. En este ambiente tenebroso nos vamos a tomar once. Auditores, ¿recuerdan una adivinanza que la hizo José y que la va a repetir ahora y que quedó inconclusa la resolución? Bueno, José nos va a dar la solución, pero una vez, primero, que nos recuerde la adivinanza. Muy buenas tardes, chicos, a todos. Yo les había dejado una tarea a todos. Y esta adivinanza dice así: hay un edificio de 12 pisos, cada piso tiene el nombre del mes. ¿Cómo se llama el ascensor? Bien. No. Tiempo. No. Meses. No. Ya, miren, vuelvo a repetir la adivinanza. Atención. Hay un edificio de 12 pisos. Cada mes. ¿Cómo se llama el ascensor? Año. No. Yo creo que se llama con el botón. Correcto, compañero. ¿Por qué con el botón? Muy bien, ¿no? Buena. Sí. Excelente, José. Auditores, ¿le apuntaron? Bien. Ya. No. Bien, chiquillos. En este mes también se celebra un acontecimiento cultural o quizás contracultural que está en, como en el icono de la juventud o de los más viejos, y que ocurrió ¿dónde, Rodolfo? En Woodstock, la localidad, una localidad cerca de Nueva York. Oh. Y Francisco también nos va a detallar de este acontecimiento de Woodstock. Bueno, hola, buenas tardes, soy Francisco y yo les voy a hablar sobre Woodstock. Sobre el mítico festival de Woodstock, programado entre el 15 y el 17 de agosto de 1969, extendido hasta el 18 de agosto, cerca de 500.000 personas se congregan en una granja del estado de Nueva York en busca de 3 días de paz y música. Aunque originalmente estaba programado para que tuviese lugar en el pueblo de Woodstock, en el condado de Ulster, Nueva York, los lugareños, sin embargo, se opusieron al evento. Así que los organizadores se vieron obligados a buscar otro emplazamiento. Lograron negociar con el granjero Max Yasgur para acoger el concierto en los terrenos de esa familia. Y al final el festival se celebró a 64 kilómetros al suroeste de Woodstock, en el condado de Sullivan, Nueva York, y a cambio de $50,000. Con 32 actuaciones, la entrada de Woodstock costó $18 para los 3 lluviosos días. Quienes concurrían llevaban melena y amuletos. Las chicas faldas de colores, su símbolo era la bandera del arco iris y el llamado símbolo de la paz. Fue una fiesta llena de extremos, con 3 muertes sucedidas durante el festival. Una debida a una sobredosis de heroína, otra tras una ruptura de apéndice y una última por accidente con un tractor. También ocurrieron 2 nacimientos no confirmados. Entre los participantes se encuentran Ravi Shankar, John Baez, Santana, Janis Joplin, Creedence, Clearwater Revival, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Blood Stewart, y Jimi Hendrix. Los hippies estaban en contra de la guerra de Vietnam, por lo que Jimi Hendrix tocó el himno estadounidense solo con una guitarra eléctrica como signo de protesta de los comportamientos bélicos del gobierno estadounidense. Aunque la multitud espera con expectación hasta el último instante la actuación de Bob Dylan, que ha sido invitado, finalmente no comparece. Se dice que Dylan, a pesar de ser el más esperado, nunca negoció en serio. En su lugar firmó a mediados de julio para tocar en el festival en Isla Witt el 31 de agosto. Dylan vivía en el mismo pueblo de Woodstock y estaba enfadado por el acoso del gran número de hippies durante el retiro y varios años tras su accidente en moto. Y hubo reminiscencias de aquellos 3 días de lluvia y amor. Se celebraron otros festivales Woodstock en 1979, 1989, 1994 y 1999. Se realizó el famoso documental Woodstock, 3 días de paz y música, sobre este concierto dirigido por Michael Waldi y editado y montado por Martin Scorsese. Fue enterrando en 1970 y ganó el premio Oscar al mejor documental. Hoy en día Woodstock se considera el primer concierto macro festival de la historia. Gracias, Francisco, por traernos la memoria. Banda simbólica. ¿Algo más que agregar, don Rodolfo? ¿Usted que le gusta mucho la música? Solo quería pedir un tema para continuar con la onda del Festival Gusto, pedir el tema Hey Joe de Jimi Hendrix. Around with another band, and that ain't con Radio Liberación. Después de esta gran performance con la guitarra, ¿usada una Gibson o no? ¿Una Gibson? ¿De Sport? Fender Stratocaster. Ya. Yeah. Yeah. Yeah. Porque era más común usar Gibson. Sí, mm. Él hizo más para la diferencia. Sí. Sí. Fue rematada en $1,000,000 hace poco. $1,000,000 salía esa guitarra hace poco, la remataron. La guitarra que usó Jimi Hendrix tocando el himno estadounidense. El precio de la historia con Rodolfo. Bien, bien, y hablando de historia, vamos a rememorar los años 90 con la gran voz de y la genialidad, la sorpresa que nos trae Padilla. ¿Cómo está Padilla? Muy bien, una buenas tardes, habla Pablo Padilla. ¿Cómo está don Alexi? La película se llama Fecha 1995, se llama Los Siete Pecados Capitales. No sé si la han visto por Brad Pitt. Brad Pitt y Wolf, el moreno, ¿cómo se llama el negrito? Morgan Freeman. Bueno, les cuento, es una película basada en la búsqueda de un asesino serial, quien parece estar eligiendo a sus víctimas según los siete pecados capitales de la Iglesia Católica: gula, pereza, lujuria, avaricia, orgullo, envidia e ira. El caso parece, de inicio, estar destinado a ser seguido por un novato en el campo, el detective Mills. Sin embargo, una vez que se descubre que los asesinatos tienen una misma línea, el detective Sommer, un veterano que está a punto de jubilarse, permanece en dicha investigación. La primera víctima habría sido un hombre con obesidad mórbida, quien fue encontrado en un apartamento infestado de cucarachas, atado de pie y mano con alambre de púas. La autopsia habría revelado que la víctima había sido obligada a comer el grano de que su estómago había quedado tan hinchado, que al ser golpeado en el mismo le había reventado y habría causado una hemorragia interna. La segunda víctima había sido encontrada atada de pies en su apartamento. Al parecer se había automutilado. Lo más interesante de la película es que el asesino dejaba rastros para que los detectives dieran con la siguiente víctima, y así fue como encontraron al tercero atado en una cama. Los exámenes demostraron que había permanecido atada a ella por todo un año. Era la forma en que el asesino se burlaba de los detectives. Sin embargo, no pasa mucho tiempo para que den con el autor de dichos asesinatos, y la trama da una voltereta que nos lleva a una historia en la que los héroes dejan de serlo para convertirse en víctimas y parte del plan del asesino en serie. Fue creada en 1995, banda sonora es Howard Shore y el director fue David Fincher. Se llama Los Siete Pecados Capitales, ya por Brad Pitt. Padilla, ¿por qué te llamó la atención la película? Porque los pecados capitales son católicos y están los de la justicia. Por ejemplo, el suero... ¿Cómo se llama, don Alexis, el suero que tienen ustedes para la pena capital? No, pero es verdad. Yo le hablo porque mi papá es militar. Mi papá es militar y me explicó los pecados capitales. Estos son los católicos, pero están los de la justicia, que son, por ejemplo... Pero eutanasia. Claro, pero nos falta que le inyecten. Entonces, dicen que en Estados Unidos él hacía las siete pecados capitales de católico, él lo hacía para burlarse de los detectives. ¿Alguien le interesa comentar? Sí. Padilla dice que donde los héroes pasan a ser víctimas y el último capital pecado deja como... Sí, deja en jaque a Brad Pitt porque era la ira. Y con quien comete el crimen es con la polola. Entonces la ira iba a ser... Salía victorioso... Este asesino en serie al contactarse con la ira a la polola, o sea, que era ahí, veía la ira en el mismo detective, sí. como lo único que quería era matar a la persona que había matado a su polola. Exacto, entonces ahí cierra todo. Jaque mate, sí. El protagonista de la película. Claro, jaque mate, como dice la Paula. No hay salida ante eso. ¿Quién no va a tener rabia ante lo que pasa es que esta película se la invito a ver porque se llama Los Siete Pecados Capitales Católicos. Y están los siete pecados y son pecados. ¿Y cómo es esto? Y el hombre se lo ingería a la otra persona. O sea, puede pasar en la realidad. Por eso las películas que yo traigo pueden pasar en la vida real como en la vida ficticia. Por ejemplo, Matrix, que hablé también. Tampoti. Pablo Escobar. Y así muchas que he dado. Padilla, como siempre, sorprendiendo al público. Un aplauso. Se agradece. Y por esa película yo pago más de 600 pesos. 800. Muy bien. Diego, bienvenido a una voz nueva, auditores. Y Diego quiere regalarle a usted un poema. Por lo tanto, queremos silencio. Uy, para los que no me conocen. Y mi poema es de Lord Byron. Se llama Oscuridad. Y dice así: hoy tuve un sueño que no era de todo un sueño. El brillante sol se apagaba y los astros parecían diluirse en el espacio eterno, sin rayos, sin sendero. Mientras la luna oscilaba ciega en un cielo sin luna, los hombres se reunían en los ojos de los volcanes con plegarias egoístas, mientras los haces caían sobre sus cabezas. Los trémulos, los fuertes, los palacios coronados y todas las cosas santas que habitaban la tierra fueron quemadas en las hogueras. Y así yacían sus mares detenidos con sus embarcaciones, con sus hombres pudriéndose. Pero la salvación estaba escrita en un solo pensamiento, y ese pensamiento era luz de esperanza por la humanidad. Lord Byron. Lord Byron es alguien que sigo hace un tiempo, que me llama la atención por su particularidad de que han pasado poemas de él, que ha sido como un visionario del futuro. Si averiguan de él, se van a dar cuenta que es un visionario, que es como un Dalai Lama. Diego, ¿por qué te llama la atención este poema? Porque es como un Dalai Lama en sus pinturas. Está el reflejo de lo que puede suceder en el futuro. Gracias. Pero en poemas escritos. Justamente te iba a preguntar si era el que pintaba. No, él es un poeta. Sí, pero también hacía dibujo, ¿no? ¿O lo confundí? No, es solamente un poeta. Bien. Un gran poeta. Hola, buenas tardes. Ahora nos vamos con una nueva. Ya, nos vamos con un mensaje de Nicole. Hola, yo soy Nicole Pizarro y quería darle un mensaje a mis compañeros, a la gente que nos está escuchando. No se puede borrar el pasado, pero sí podemos empezar a escribir un futuro mejor. Ser grande no es cuestión de tamaño, sino de actitud. Piensen en Napoleón, no era grande de tamaño. ¿Qué te llamó, Nicole? ¿Qué te llamó la atención el mensaje? Me llamó la atención el mensaje, los dos mensajes, porque yo quiero empezar mi futuro mejor. Tengo mi pasado, pero voy por un futuro mejor. Ojalá sí. Que tenga hoy tu futuro adelante y que sea bien. Te quiero mucho, mi hijita. Igual. Entretenido programa, espero que le haya gustado, auditores. Le mandamos un abrazo desde acá, desde Putaendo, desde el Valle de la Aconcagua. Y queremos estar con ustedes la próxima semana. Vienen los saludos de los usuarios de corta estadía y mediana estadía. Bueno, hemos terminado muy buen programa. Me despido. Buenas tardes, soy Jorge, me despido de mis familiares que están en Calera y Limache, y que Calera siga como va en tercer lugar. Chao, los vemos, adiós. Chao, que estén muy bien, yo mejor los vemos. De mi familia, de mi sobrino Mateo Nicolás. Hemos tenido una grata tarde aquí junto a los compañeros. Me despido, que tengan toda una bonita igual tarde. Hola, yo soy Francisco, me despido, que tengan buena tarde. Y eso. Hola, mi nombre es Ignacio y muchas gracias por acompañarnos. Soy Nicole Pizarro, me despido y un saludo para mi familia. Soy Pablo Badí y ojalá que les vaya bien. Y la próxima semana, si Dios quiere, nos encontramos aquí mismo.